peraltaahorrar.com. El placer de comprar y ahorrar está en Peralta Hogar, Saladillo, Rivadavia 2966, Roque Pérez, Rivadavia 58, Casa Central, Lobos, Salgado 246. Peralta Hogar, tu casa, tus cosas. Tarjetas en 6 pagos sin interés. Aprovecha los planes hasta 12 cuotas fijas. Consulta por compras corporativas. www.peraltahogarsrl.com.ar. Todo lo que necesitas en máquinas para la industria del calzado y textiles está en Maquinería 25. Ciruba, Sunstar, Talking, todos los insumos y agujas Schmetz, Grossbecker, Orange y más. Representante exclusivo de máquinas textil familiar Hannum. No viajes más a Capital, porque en 25 lo tenés todo. Maquinería 25, 26, 9 y 10. Maquinería25-@hotmail.com.ar. Celular 02345-1545-8153. Teléfono 46-3201. La Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada invita a todos los productores de la zona a acercarse a las oficinas para conocer las propuestas de compra de trigo en distintas modalidades. Oficina Molino Sixa, Rivadavia 3415, 8 a 12 30 y 15 30 a 19. Teléfonos 02344 430 300 y 433 300. Cereal Sixa @copsal.com.ar. Si buscas buzos y camperas para egresados y chalecos para egresaditos, Clave de Sol Estudiantil. Envíanos tu diseño, contanos de qué colegio sos a clavedesolestudiantil@outlook.com. Lo presupuestamos y te contamos cómo hacer tu pedido. No te pierdas la promo. Campera más remera, 10% de descuento. Clave de Sol Estudiantil. Contacto 02227 1547 0183. Face Clave de Sol Estudiantil. También productos especiales para clubes. Prende la radio, ponen a escuchar, la música más grosa, la más grosa, siempre suena acá, 106, toda mañana, 106, toda la tarde, 106, toda la noche, moviéndose la 106. El móvil dulce que no se detiene, ¿eh? No lo para la lluvia, no lo para la humedad, no lo para el viento, no lo para nadie al móvil dulce de la 106. ¿Por qué? Porque el combustible son las superfacturas de Supercell S.A. que están presentes en todos los comercios, en todas las mesas, en cada uno de los lugares donde llega. El móvil dulce con su alegría y sus facturas, sus las facturas de Supercell S.A. Buen día, ¿con quién habló? Hola, con Miguel Cazzolo. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, me alegro. Contanos dónde está el móvil dulce, Miguel. El móvil dulce está en distribuidor MC de Miguel Cazzolo. En Vergara y 12 de octubre. Vergara y 12 de octubre, que ahora tienen asfalto, Miguel. Espectacular. Sí, por suerte sí. Qué va. Al poquito tiempo que hicimos el depósito nos llegó el asfalto, por suerte. Buenísimo. Bueno, ¿casualidad o tuviste que hacer algún llamadito? No, gracias a Dios fue casualidad, ¿no? Casualidad. Bueno, buenísimo. Miguel, contanos, ¿qué cosas encontramos en distribuidora MC? Y golosinas, galletitas, perfumería, artículos de limpieza, de todo un poco. De todo un poco. Lo más completito posible. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Los pequeños comercios, los grandes comercios? Porque es venta mayorista, ¿no? Es venta mayorista, sí. Pero se vende kiosco, supermercado, despensa, de todo en general. Buenísimo. ¿Y tienen reparto, no? Tenemos reparto al comercio. Buenísimo. Ahora recibimos toda la línea de pan dulce, budines y garrapiñadas ya. Toda la línea de dulcipán. Bueno, qué rico. Por un lado me encanta y por otro lado digo, ya estamos cerca del pan dulce. No puedo creer. Es como que ya estamos cerca de fin de año. No te puedo creer, claro. Uno cae ya que el año se está yendo. Claro, estamos en el mes 9. Y ya llegaron los productos Dulce y Paz. Qué rico, qué rico. ¿Qué? Sí, decime. Perdón, y tenemos la distribución de PepsiCo. Sí. Saladillo y General Alvear. PepsiCo que tiene bueno, la línea de los snacks, toda la línea de snacks. Claro. Exactamente. Esas cosas que le gustan a los chicos. Sí. Les se vende muy bien, por suerte. Que les encanta, buenísimo. Y se metió, PepsiCo es de Pepsi, ¿no? O tiene, o el nombre sí, es... Sí, es toda la misma línea. Es toda la misma línea, ahí está. Miguel, contanos, si tenemos un amigo kiosquero escuchando la radio y todavía no es cliente tuyo, ¿te puede llamar? El teléfono es 451-204. 451-204, ahí está. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y con los empleados. Sí. Y con trabaja mi señora, mi hijo, mi hija. Así que somos... Una banda. ¿Cuánto? No sé si van a alcanzar a posibilidad. Una no sé banda. Si voy a alcanzar a comer yo, me parece. Una banda. Cualquier cosa abrimos un Dulcipaz. ¿Eh? Un Dulcipaz. Sí, sí. Hay uno de chocolate, Dulcipaz, por ahí me estoy equivocando, pero hay un budincito Dulcipaz de chocolate que no sé, no me acuerdo. Tiene uno. ¿Qué trae? Tiene uno con chip. Ese, uno ese. Marmolado. No, el de los chips. Ese es terrible. Lo abrís y no con un mate no parás. No parás. Es un vicio. Es un vicio, sí señor. Ese Dulcipaz con chispas de chocolate es terrible. Miguel, ¿a quién te gustaría mandarle saludos? Y agradecerle a todos los clientes, a CLC por las facturas y a la 106 por acordarse siempre de nosotros. Un placer, Miguel, un placer. Gracias a vos por atendernos. Un saludo enorme. Bueno, no, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Miguel Cazzolo de Distribuidora MC en esta mañana en vivo de la 106, ahí en 12 de octubre y Vergara, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Mañana de dulzura con este móvil aquí en la radio. Estamos en las 10 y 6. ¿Sí? ¿Seguimos? Llega la princesita del pop. Dale. Exactamente, la princesita del pop, que se animó a hacer un tema que por ahí le queda un poquito grande, porque esto es de Joan Jett, este tema, y bueno, está un poquito lejos de Joan Jett, pero aquí la tenemos, dale, amo el rock and roll, vamos. With me, yeah, me. Estamos escuchando a Britney Spears. Esto se llama Amo el Rock and Roll. ¿Qué pasó? Papá. Papá. Clic izquierdo para avanzar, cualquier tecla para saltar. Pero no, no me avanza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Clic izquierdo. Ah, clic izquierdo del mouse. Ahí está. Estoy jugando al Amigo. Es el nuevo jueguito basado en el Amigo Motochorro, en el Motochorro Patriota que nos defendió de este. Sacate la mochila, amigo. Estoy jugando, Estoy jugando al Shitty Game, se llama esto, que prefiero no traducirlo. Ahí estoy jugando al Amigo. Ahí viene, sacate la mochila, dice. Me parece que pierdo, Perdí, me ganó. Después te vamos a poner un link en el portal de la radio para que puedas jugar. Vos también, al Amigo. Nada, impresionante. El videojuego del robo al turista de la boca. Qué bárbaro. No pierden tiempo los muchachos, Se llama Ami-Go. Consiste en presionar el clic izquierdo del mouse lo más rápido posible y sin parar tocar cualquier tecla del teclado para saltar los diferentes obstáculos. En la parte superior izquierda de la pantalla informa cuán lejos está el delincuente, Aguirre, ¿no? El delincuente, el motochorro. En la parte superior izquierda de la pantalla informa cuán lejos está el delincuente y la derecha cuánto se recorrió. El inspector de mochilas, ahí está. Hay una página de Facebook que le hicieron al motochorro que se llama Inspector de Mochilas. Ahí está, bueno. Sacate la mochila, le dice. Y ahí yo voy corriendo. Amigo, dice, amigo. Sigo corriendo. A ver, estoy re lejos, Bien. Yo que soy un desastre para esto. Zafo bárbaro. Amigo. A ver si ahí salto. No, pero el, no, siempre el chorro corre más rápido que yo, no puede ser. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. En un ratito lo vas a tener para divertirte vos también en el portal de la radio, la 106.com. Dale. La primavera se refleja en nuestros colores. Las fresias, indumentaria femenina, camperas, chalecos, pullovers, pilotos, prendas en hilo, lana y micropolar, L'Equipe, Vanlon, Nickel, Spiga y las marcas que vos buscas. Camisas y camisolas, chalinas, perfumines, botinetas y mucho más. Pasa a conocernos. Las fresias, indumentaria femenina, 12 de octubre 3112, casi Avenida San Martín, Saladillo. Celular 02344. 5 1542 2754. Oleomac, motosierras y motoguadañas para uso profesional, fabricadas con tecnología italiana, importa y distribuye Fiasa. Consultanos en www.fiasa.com.ar. En Saladillo, Juan Carlos San Pietro, Cabral 3041, teléfono 02344 454 784. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales. Ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable. Planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción. Bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. Diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales. Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16.30. Teléfono 02344 450335. DC Servicios Industriales @hotmail.com. Mantenete comunicado siempre. La36.com. Agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados. Todo en audio, computación, GPS. La36.com. La tecnología en tus manos. 36 8 y 9, 25 de mayo. Visítanos en Facebook. La36.com. La tecnología en tus manos. ¿Cuál es tu película? ¿Realizar una fiesta? Celebrar. ¿Renovar el auto? Modernizar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Con la confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. Solicítalo llamando al 0810-999-FAVA-3282. No te olvides también de pedir tu Favacard. En Saladillo Moreno 3482. Teléfonos 450-537 y 451-800.

Tenemos regalos hoy, para compartir, claro que sí. Qué lindo, qué rico, más que qué lindo, porque hoy tenemos el regalo de Tío Lucas, que vamos a contar en un ratito, que vamos a estar regalándote, Tío Lucas. Saludos a Anita y a Jorge. Podés hacer los pedidos al 45-22-63 todos los días de 10 a 14 y de 19 a 23. Y también tenemos un kilo de helado de Heladería Don José. Saludos a Walter y a Martín. ¡Qué lindo! Heladerías Don José de Roque Pérez, que te regala un kilo de helado en esta mañana. Ya estamos palpitando el calorcito. Tenemos información que nos ha enviado Cespaz. Cespaz informa que falleció a los 78 años Luis Pedro Barrera. Sus restos son velados en la Sala B de Cespaz. El sepelio es hoy a las 11:30 previo responso, Casa de Duelo y Barbia 2821. Acordate, como siempre, la información está en el 43-2000. Seguimos adelante con un poquito más. En esta mañana de la radio llovió otro poquitito. Sigue lloviendo sobre la ciudad de Saladillo. Ya sumamos 2 milímetros por aquí. Tenemos info y tenemos data sobre el nuevo FIFA 15, uno de los juegos esperadísimos, pero cambiaron el orden del lanzamiento del tema del FIFA. Exactamente, porque todavía no sale el para el 3 y 4, va a estar el jueves recién en CompuMax, pero el FIFA 15 Ultimate Team ya salió para Android y para Apple y para Windows. Se anticipó la vencida para consolas, cuya salida está prevista para el jueves en CompuMax. La versión para móviles del videojuego de la firma EA Sports ya está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales para smartphone con sistemas operativos Android y también de Apple, el sistema operativo de Apple y de Windows. Según informó la empresa, el FIFA 15 Ultimate Team dispone de 10.000 jugadores de 500 equipos oficiales que pertenecen a 30 ligas reales, además de 30 estadios. Tenés que tener un poquito de lugar, en el celular, porque pesa 1 GB y 1,4 GB. Impresionante. Es como que no es para cualquier celu, te diría, no es para cualquier celu. Tenemos regalo de Tío Lucas para hoy, 2 porciones de pollo a la portuguesa, ideal para un día como hoy, impresionante. Después siestita, después una siestita, te pido por un ratito, aunque sea un toquecito, 2 porciones de pollo a la portuguesa, siestero hoy no, después de la portuguesa no, siestita, tranqui. Ideal para un día como hoy, con el plato del día, lentejas a la española y, por supuesto, el chori a 10 pesos y todas las cosas ricas que siempre nos acompaña la gente de Tío Lucas. 45-22-63. Hoy, de regalo, 2 porciones de pollo a la portuguesa y el plato del día, las lentejas a la española. Hay que aprovechar porque después viene el calorcito y las lentejas a la española, que se la coma. No, igual. Le mandas el aire. Pones el aire después y le mandás igual lentejas al español. Llegan Luis Fonsi y Juan Luis Guerra juntos en la 106. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo este amor por ti, mi corazón te abrí desde entonces. siento agradecido. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, esto se llama Llegaste Tú, que están en el ranking, claro, en breve van a estar, están en el ranking como ingreso. Acordate que el ranking arranca este sábado a las 10 de la mañana, jornada de sábado dedicada totalmente al ranking. ¿Por qué? Porque va a durar 10 horas el ranking, va a ser un programa ómnibus el ranking, porque le hemos agregado, además de los 100 temas más pasados de la radio, historias, recuerdos, números uno de épocas anteriores. Bueno, un cúmulo de cosas para hacer del top 100 ya no solamente un conteo, sino que un programa integral dedicado absolutamente a la música, con la historia de los protagonistas, la interacción de los protagonistas de la música. A partir de las 10 de la mañana va a arrancar el ranking y va a continuar. Sabemos después quién es el que está en el número 1, no sé, 8 y pico, 9 de la noche. Pero va a ser un programa así, tipo como cuando pasa el tren, subís, bajás, entrás, te subís cuando querés al ranking de la 106. Van a ser aproximadamente 10 horas, un poco más de 10 horas, un poquito más de 10 horas, repasando los 100 temas más pasados de la semana y con mucha data, mucha info de lo que tiene que ver con el mundo de la música. Vamos a tratar de llegar a hacerlo este sábado, este sábado a partir de las 10 de la mañana. A ver, repasemos la lluvia caída en la región. En Tapalqué cayeron hasta tempranito hoy 13 milímetros. En Saladillo 2 milímetros 3, en Alvear 10 milímetros y en 25 de mayo van 6.3 milímetros hasta ahora. La lluvia que volvió en esta primavera. No se va a quedar mucho, No se va a quedar mucho porque mañana vamos a tener un muy lindo día, un miércoles 24 de septiembre con sol más cálido y agradable, con una máxima de 21. Se va a empañar un poquito el sol el jueves, porque va a haber algunas nubes,